Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Las mujeres mandan en Margarita. La perla del Caribe, la isla de Margarita, ha sido siempre un lugar lleno de curiosidades, de historias sorprendentes y de particularidades históricas. Pero empecemos por una. Esta isla fue la primera tierra venezolana poblada por los españoles. De hecho, su organización política data de 1525, es decir, muy poco tiempo después de la llegada de Colón a estos lados. Pero la curiosidad de la que hoy hablaremos tiene que ver con el mal llamado sexo débil, pues en esta isla las mujeres nunca estuvieron en segundo plano. Resulta y acontece que en Margarita los primeros gobernadores fueron gobernadoras, tres generaciones de mujeres que gobernaron de forma consecutiva la isla más grande de nuestro país. Podemos decir entonces que es falsa la afirmación de que las mujeres gobernantes son acontecimientos recientes, que solo se ha visto en los últimos años. Y para muestra, un botón. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.